¿Ya no la ven a usted? Ya sabe quién es. Despensas y Feria. Para que vayan a votar. Es Despensa y Feria. Allá son 500, aquí son 1000. No sé cómo se llama. Nancy es la grande. ¿Hoy? Hoy no dieron nada. Pero sí las vieron.